Hoy mi canto suena fuerte por aquellos profesores que sufrieron los horrores acompañados de muerte. El cobarde no está inerte, siempre acecha un hermano. Con sangre mancha sus manos, buscando la impunidad, despreciando la igualdad y los derechos humanos. Y el año 85, un 29 de marzo, un 29 de marzo, tres profesores chilenos. Padecen sin un cadalso. Y el año 85 fue la vil dictadura. Negro pasado, se acallaban las voces, filo encorvado. Fue la vil dictadura, negro pasado, filo encorvado, ay sí, ataque artero, a parada y natino, también guerrero, a parada y natino, también guerrero. Fue del cobarde el sello, aquel de Güello. Y el año 85, un 29 de marzo, un 29 de marzo, tres profesores chilenos. Padecen sin un cadalso. Y el año 85 fue la vil dictadura. Negro pasado, se acallaban las voces, filo encorvado. Fue la vil dictadura, negro pasado, filo encorvado, ay sí, ataque artero, a parada y natino, también guerrero, a parada y natino, también guerrero. Fue del cobarde el sello, aquel de